No sé si la expropiación en sí, no lo escuché a Moreno, leí una nota sobre lo que decía Moreno, así que estaría bueno escucharlo a él hablar, pero él decía algo así como la intervención es ilegal porque tendría que intervenir la justicia, ya que estaba en concurso de acreedores, la empresa Vicentín, y no debería hacerlo el Ejecutivo Nacional. Pero me parece que ahí hay un tema con Alberto Fernández. Incluso Fernández le contestó también medio... Sí, eso me pareció errado. Innecesario. Innecesario. Para mí también, si no te interesa, no lo mencionas. Si no te interesa, no lo mencionas. Yo creo que está podrido Fernández. Sinchó las pelotas. Lo que digo es, Guillermo Moreno. Batalló por la unidad durante el macrismo. De la unidad del peronismo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el mayo... del 2019 se presentó la fórmula, ya no importaba más la unidad porque el candidato era un desastre, y empezó desde mayo hasta octubre a criticar al Frente de Todos. Bueno, está bien, tiene derecho a hacerlo, no estoy de acuerdo. Bueno, empezó la gestión, empezó a pegarle a Alberto Fernández, continuó pegando a Alberto Fernández. Y ahora que yo estoy en, yo creo que de Alberto Fernández, con toda la carga que tiene, la herencia macrista, etcétera, etcétera, y todo lo que ya sabemos del desguace que se hizo de este país, sí. Y ni que hablar, sumado esto a la cuarentena, la pandemia, etcétera, tiene muchísimas limitaciones económicas para gobernar, eso está claro. Ahora, así todo... tiene también muchísimas limitaciones autoconducidas, digamos. Creo que con esto levantó un poquito una imagen demasiado dialoguista y demasiado concesionista sobre las grandes empresas y las corporaciones internacionales. Ahora, Moreno, ¿le pasa algo más? ¿Tiene algún problema más, Es personal, decís. No sé si es personal, no sé si es político, no sé si hubo un acuerdo que no conocemos, pero algo más pasa. Pero aparte Moreno, siempre en contra de la concentración del mercado, digamos, de las grandes empresas, que hable mal de una de las mejores decisiones que tomó Alberto Fernández desde que ingresó a la Casa Rosada es muy, muy raro. Es raro, sinceramente. Yo no logro descifrar cuál es el... qué es lo que le está pasando, a qué está jugando Guillermo Moreno, pero no esperaba de que Guillermo Moreno hable, siempre habla y dice algo, pero no la contestación de Fernández, sinceramente. Ahí eso sí me sorprendió, y quiero decirlo porque no todos tienen por qué saberlo. Lo que dijo Fernández es: celebro que Moreno se preocupe por la legalidad antes de que entre con guantes de box y matones a una asamblea, refiriéndose a esa irrupción de Moreno la asamblea de Clarín. Eso es lo que menos me molesta de Moreno, es eso. Claro. Lo que menos me molesta de Moreno. Lo que critica Fernández es lo que dice. Lo que uno rescata de Moreno, digamos. Que así todo, como decía Moreno, matón, qué sé yo, es insuficiente porque no logró lo que necesitaba. Pero bueno, no importa. Tendrá que resolver, no pide un debate público entre Moreno y Alberto Fernández. No tiene sentido, es inconducente y no tiene la misma relevancia uno que el otro. Ahora, alguien va a tener que charlar con Moreno, digamos. A ver... Por ahora no hace daño, daño. Claro, ¿qué hace Moreno? Pero no sé. Más que hacer declaraciones. No sé qué quiere Guillermo Moreno. Yo, así como creo que hay muchísimas críticas, y hasta muy duras sobre Alberto Fernández, sobre, su reivindicación socialdemócrata, pasa de un juego público para atraer sectores a una concepción ideológica económica peligrosa. Bordea. Border, alerta a Alberto Fernández, porque las concepciones no pueden ser solo ideologización política pública. Las concepciones es de cómo haces las cosas también, y si tomas decisiones en consecuencia con una postura socialdemócrata, va a haber un problema. A la larga, a la corta, en algún momento va a haber un problema. Bueno, eso sí hay que decirlo. Ahora, cuando hay un anuncio como el de Vicentín, que es bueno, no podés salir a criticarlo de esta manera. Sí, bueno, la verdad, lo sigo criticando, qué sé yo, esta se la doy. Ahora, ni eso. Yo creo que tiene que ver con la relevancia que se le va a dar a lo que va a decir Moreno respecto de esto. O sea, uno que esperaba una felicitación, en todo caso, un hablar bien de lo que está pasando con Vicentín por parte de Moreno. Entonces por ahí genera más repercusión mediática que haga lo contrario. Y me parece que es un poco ese el juego que está haciendo ahora Guillermo Moreno, creo yo. uh-huh. justamente por la sorpresa que genera. Claro. No sé, nos deja todos pensando qué es lo que le pasa, por qué critica esto. Y en ese sentido lo está saliendo bien. Uh-huh. Encontró su nicho de bueno, de barrear. Genera ruido, genera que Fernández le conteste. El tema es que no, a ver, Moreno no está acumulando, no está capitalizando, no está haciendo política. Yo no veo que Moreno esté, o no conozco, si conocen los compañeros que están escuchando, que me lo digan. No, mirá, la verdad Moreno está laburando, yendo a las básicas, a discutir claro. esto, hablando con dirigentes, componiendo un frente nacional interno que debata las ideas de Fernández para poder mejorar. No, no, y hay compañeros que sí lo están haciendo. Hay compañeros que están, bien o mal, nos guste o no, componiendo sus corrientes internas, componiendo su pequeño arco de sectores para dentro del movimiento plantear críticas, plantear una idea diferente, poder construir otra cosa, etcétera. Moreno no. Claro. Moreno no lanzó una corriente dentro del peronismo que es totalmente válido y pasa todo el tiempo. Es él. Obvio, siempre tiene sus compañeros, gente que está con él, pero...